De los corridos, mi compa Gardo, desde Culiacán, Sinaloa, viejo. Y ahora con la fuerza regia, pa' que le pise macizo a la Lamborghini, compa Jesús. Jalá, compa Moy. ¡Arre, viejo! Fue en Guatabajo mi primera plaza. Todos el talento vieron que era una amenaza. Hice brazo armado pa' pelear la rueda. Ayer en el consejo le puse a temblar la tierra. Son altas y bajas en este camino. No es que tenga pacto, pero me creo bendecido. Hay buen abogado que a mí me protege. San Judas Tadeo es que negocia mi suerte. La confianza es poca y dio resultado. Ya son más de 10 y aquí sigo bien parado. La misma bandera traigo siempre al frente. Yo soy el pirata, no le tiemble, no le dé. No la hago de sangre, pero no soy diablo. Así es mi destino, me toca enfrentarlo. Un abrazo fuerte para mi muchacho. Seguimos al frente sin pensarla tanto. Aquí morimos peleando. Y arriba la filiquera, arriba la mafia a la calle, compa. Detalle como eso. Y a caballo de fuerza me gusta apostar. Un desobediente que va a alta velocidad. Es la adrenalina que calma mis nervios. Si voy al volante, al igual tronando un cuerno. Un juego de ases me tocó jugar. Y nunca hice trampa, me esforcé pa' ganar. Al igual de huevo, se ocupa el cerebro. Y ahora tengo al mando, yo soy puro Salazar. Año 2007 cuando me inicié, ya en Arizona mi nombre conocen bien. Compadre Tabito, recuerdo esos tiempos, rifaba la mota y también trafica en cuerno. Me dicen que soy mal, aquí no hay conciencia. Digo lo contrario, si busca lo encuentran. Una superona, mi fiel compañera, es la que responde a cualquier ofensa. Aquí no llega cualquiera. Calado mi compa Jesús, sin pura fuerza regia, otro pedo a la verga. Ya andaba bien pedo a la verga. Compa Servando el millón, viejo.